Bienvenidos a las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores. En el sonido, Mauricio Amador, en las mezclas digitales, Edilberto Aponte, en la investigación, Orlando Rivera. Vamos ya de una en este programa de 5 a 6 todos los domingos. Vamos a comenzar con Robert Dwayne Womack, que nació en Cleveland, cantautor increíble americano. Estuvo activo desde comienzos de los 70 cuando comenzó su carrera y como guitarrista acompañando a Sam Cooke, 40 años haciendo R&B, soul, rock and roll, the woo-woo gospel, country, funk. Across 110th Street es una canción espectacular que hizo parte de la banda sonora de la película del mismo nombre, ¿sí?, que protagonizará Anthony Quinn con Jared Cotto. Después haría parte de la banda sonora de una película de Tarantino. El tema es sencillamente espectacular. Doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a festa. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkies go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, I got one more thing I'd like to talk to you about right now. There's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man, you're dropping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if you're about to get around. And every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman in the street. Across Rosalino Cellamare, es conocido como Ron, cantante italiano, escritor y músico, nacido en la provincia de Pavia, debutó en el 70 y este es un tema del Festival de San Remo del año 2017. La canción fue escrita por él y Matlia del Forno, presentada en el álbum La Forza di Dire Sì. Quiero ese disco con el cantante Ron. Maravillosa canción de amor. La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi, le giornate sempre corte e io sempre meno giovane. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo, siamo io e te, siamo io e te. In mezzo ai nostri pensieri c'è una strada da fare, da percorrere insieme su un treno, un aereo, soltanto coi sogni. Nei miei occhi l'America, nei tuoi passi l'Oriente, fino a che non cadranno saranno le stelle a inseguire i nostri momenti. C'è una strada del sempre, dove con te voglio andare, per dividere il mondo e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso, scivolando sulla noia, tu mi hai rialzato con la gioia, e arrivavo come un tuono, in ritardo come sempre, la tua luce è un'anteprima, quello che avrei detto, che avrei fatto dopo, ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo, siamo io e te, siamo io e te. In mezzo ai nostri pensieri c'è una strada da fare, da percorrere insieme su un treno, un aereo, soltanto coi sogni. Nei miei occhi l'America, nei tuoi passi l'Oriente, fino a che non cadranno saranno le stelle a inseguire i nostri momenti. C'è una strada del sempre, dove con te voglio andare, andare, andare, andare. C'è una strada del sempre, dove con te voglio andare, per dividere il mondo e poi ricominciare. Khalid Donald Robinson nació en Georgia, cantante americano. Tiene su más conocido sencillo es Location. Estuvo en el puesto 10 de Billboard, ha certificado 4 veces platino. Ha trabajado con artistas como Shawn Mendes, Imagine Dragons, Martin Garrix, Billie Eilish, Lorde y Normani. American Teen, este es un trabajo muy popular del 2017. Está muy, muy trilladito, pero me gusta. Aquí está con Khalid 18. I'll be okay. Damn, my car still smells like marijuana. My mom is gonna kill me, gonna kill me. Traffic's backed up from corner to corner, so I guess I'll hit the highway, the

year's fancy or a passing fancy, but sighing sighs, holding hands, these my heart understands. I'm old fashioned, but I don't mind it. That's how I want to be, as long as you agree to stay old-fashioned. Chuchi 3003 es una compilación de la gente más importante de la electrónica japonesa y es bastante antiguo ya. Es de los 90s con Pizzicato 5, Cornelius, Fantastic Plastic Machine y Jumbo, Garota de Ipanema, el clásico de Jobim y de Vinicius de Moraes, que fue hecho por todos, por Sinatra, por Crystal Waters, por Saravan, en esta versión única de la música electrónica japonesa. When he walks his life, a somebody swings so good and sways so gently that when he passes each girl, he passes girl. All, but I was Las canciones que a mí más me gustan. Jaime Sánchez Cristo con ustedes, homenaje a mi amigo y maestro Reifenstein. En el sonido, el champion Mauricio Amador. En el montaje de técnicas visuales, efectos de sonido, burbujas y sonidos bajo el agua, Edilberto Aponte. En la investigación, el señor Orlando Rivera Ruiz. The Weeknd. Él siempre quiso ser Michael Jackson. No lo logró. Lástima. Es que no se lo merece, además. Empezó a ganar reconocimiento a finales del 10, cuando subió canciones por YouTube. Hizo muchas. Y esta se llama Blinding Lights. Luces que dejan como ciego. Canción que es el segundo sencillo de su cuarto álbum. EXO y Republic Records lo lanzaron en el 19. Vamos con esto, que suena muy rico a esta hora. So I hit the road and overdrive, baby. on. I said, Todd Rundgren nació en Pennsylvania en 1948. Cantante, compositor, productor, muy conocido por trabajos increíbles, pero, hombre, a mí la canción que más me gusta de él, curiosamente, es una canción de los Beach Boys que fue escrita por Brian Wilson con letras de Mike Love y grabada por los Beach Boys, y un éxito tremendo en 1966. Es bastante experimental. Y se llama Good Vibrations. Es la que más me gusta después de Hello, It's Me. Cool and the Gang, grupo americano de R&B, soul, funky, disco. A mí no se me olvida que una vez yo estuve en un bar en New Orleans y de pronto, que no tiene nada que ver con Cool and the Gang, yo estaba ahí con mi pareja y miré el escenario y era una banda improvisada de New Orleans, de blues. De pronto dijeron, vamos a hacer una pausa porque le vamos a hacer homenaje a Cool and the Gang en esta canción que tiene sus orígenes en el jazz. Y cuando sonó esa vaina yo no la podía creer porque es una canción que nadie conoce de Cool and the Gang y es jazz. Es una canción infinitamente sexual, absolutamente divina, y vamos a poner la versión corta, Orlando, por favor. La versión que salió como sencillo. Summer Madness, de larga duración, Light of Worlds, año 1974, y curiosamente llegó a los 10 primeros lugares en las listas de Billboard. Harry Styles. Este muchacho, hombre, por Dios, nació en el 94. Cantante, compositor y actor británico. Inició con el grupo One Direction y ahora pues lo hace supremamente bien como solista. Esta canción es Watermelon Sugar. Escribió con Mitch Rowland y sus productores Tyler Johnson y Kid Harper este tema. Se inspiraron en Watermelon Sugar de Richie Brautigan. Es un tema muy interesante. Lanzado el 16 de noviembre de 2019 en Columbia Records. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Un poquito de funk, un poquito de rhythm and blues con The Commodores. El sonido del único Lionel Richie. Hicieron clásicos como Easy, Steel, Just to be Close to You, Three Times a Lady, bueno, Sweet Love, tantas cosas que hicieron. Slippery When Wet, Brick House, del 77, número 5 en los Estados Unidos, con el grupo The Commodores. Man. Yeah, yeah. How can she lose? just say, I want a winning hand. Oh, she's all good. How? She's mighty, mighty. Just letting it all hang out. And she's a brat. How? I don't like ladies back. That's the fact. Ain't holding nothing back. Oh, she's a brat. Like an Amazon. The clothes she wear, her sexy ways, make a old man wish for younger days. Yeah, yeah. She knows she's built and knows how to please. Sure enough can knock a strong man to his knees. So she's got pretty house. Yeah, she's mighty, mighty. Just letting it all hang out. Hey. Shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down, shake it down. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down. Break house. Yeah, she's mighty, mighty. Just spin it all, hang out. Al final de esta presentación de las canciones que a mí más me gustan, Jaime Sánchez Cristo en el sonido, la voz, los efectos y la investigación. Y le agradezco a Mauricio Amador, el Champion, que fue la persona que me ayudó. Terminamos con la canción que estamos esperando de la nueva película de James Bond, que no hacen sino atrasar y atrasar y atrasar. Ya pusieron el teaser, ya pusieron todo, ya pusieron a Ana de Armas, ya pusieron a todo el mundo y nada. Pero tengo una felicidad muy grande, que el protagonista de esta película, Daniel Craig, finalmente se nos va. Ya no más, Daniel, dedícate a otra cosa. El cine no es lo tuyo. El tema No Time to Die, con la pereza de siempre de la americana Billie Eilish, pero con el sonido brutal de las películas de James Bond, el agente 007. No más palabras, señor juez. La fiscalía descansa. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación, Visa Múltiple con Emilio Sánchez. Blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for? There's just no time to die.